En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Nuestra Señora Reina del Santísimo Rosario, patrona de las Islas Malvinas, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer como si fuera una aplicación de la metafísica de las causas. Es decir, luego de haber señalado cuáles son las causas de los entes, es decir, aquello según lo cual las cosas se hacen, se ponen en acto, lo que vamos a ver ahora es un tema que no es estrictamente metafísico, pero que está analizado o estudiado bajo estos principios metafísicos. Nos vamos a referir a lo que se da por azar en el orden natural, la suerte o la fortuna, el modo en que Aristóteles lo trató en el libro de la física, segundo capítulo, segundo libro de la física, capítulos 5 y 6, y el modo en que lo recibe Santo Tomás de Aquino a este problema, y cómo se transforma, gracias a la luz de la revelación, en una doctrina profunda que nosotros entendemos como la providencia y el gobierno del mundo. Entonces, a la luz de estos planteos, vamos a ver cuáles son las dificultades que se le presentan a Aristóteles y cómo se van resolviendo a la luz de la metafísica del doctor Angélico. Ciertamente que esto, digamos, vincula a todos los conceptos que nosotros venimos desarrollando, sobre todo el concepto de acto, el concepto de potencia, es decir, aquello que tiene la posibilidad de ser y aquello que efectivamente es, el fundamento del acto mismo de ser, que está en Dios como causa primera, sobre todo la causa final, es decir, el ordenamiento de las cosas en vistas a algo. Es en este contexto donde Aristóteles desarrolla entonces el concepto de el azar o la casualidad. Dice Aristóteles en el libro 2 de la física que el azar se da en los lugares, en el ámbito en el que las cosas se dan en vistas a algo, es decir, que está cercano el problema al planteo de la causa final. Nosotros entendíamos que la causa final es aquello que está primero en la intención y último en la ejecución en el que obra, ¿no? Ahora bien, la primera cuestión que habría que señalar es que Aristóteles quiere de todas formas escapar al determinismo de la naturaleza, es decir, quiere rechazar de plano los planteos filosóficos que dicen que en el orden natural las cosas suceden de una manera ciega y absolutamente necesaria. Es decir, como que hay hechos que están ya preestablecidos y que son indefectibles y absolutos y que de alguna manera opera en el orden natural una especie de destino. En la concepción aristotélica de la naturaleza, el orden natural no está absolutamente sujeto a una ley de necesidad. En realidad, el universo aristotélico está regido maravillosamente por un montón de líneas causales, donde hay cosas que suceden por necesidad y hay cosas que suceden por una cierta limitación en el orden causal, Entonces se puede decir que lo primero que se quiere romper es la idea determinista del universo. Esto es muy, muy actual también. Las consecuencias del determinismo en el orden del universo son muy serias, muy graves, sobre todo en la actualidad, ¿no? La ciencia moderna, sobre todo, es muy absolutamente determinista. Determinista significa que las cosas entonces ya están preestablecidas y siguen un curso marcado por una especie de destino según el cual todo ya está prescrito y todo tiende, digamos, a desarrollarse según una rigurosa necesidad. Es por esto que Aristóteles va a analizar en el libro 5, perdón, en el libro 2, capítulo 5 de la física, esta cuestión de la suerte y la casualidad como causas accidentales o indeterminadas. Yo voy a leer brevemente una especie de resumen de este texto, como para contextualizar un poquito de dónde surge el problema. Dice Aristóteles que, puesto que observamos que algunas cosas suceden siempre de la misma manera y otras en la mayoría de los casos, es evidente que de ninguna de ellas se puede decir que su causa sea la suerte o que suceden fortuitamente, ni de lo que acontece por necesidad y siempre, ni de lo que se hace en la mayoría de los casos. Es evidente que la suerte y la casualidad son algo. Ahora bien, algunas cosas suceden para algo y otras no. Entre las cosas que no suceden necesariamente, ni en la mayoría de los casos, hay algunas que pueden ser para algo. Es para algo cuanto pueda ser hecho como efecto del pensamiento de la naturaleza. Pues bien, cuando tales hechos suceden por accidente, decimos que son debidos a la suerte. Es decir, nosotros tenemos que, según el principio de causalidad, podemos atribuir una razón suficiente a las cosas que son hechas, tanto en el orden natural como en el orden humano. Ahora bien, hay situaciones que parecen que esta relación causal como que se oculta o como que se opaca. Entonces Aristóteles va a introducir el concepto de causa accidental a todo esto. Lo que es causa por sí es determinado. Lo que es causa accidental es indeterminado. Pues en una cosa pueden concurrir multitud de accidentes. Así pues, como se ha dicho, cuando en las cosas que suceden para algo concurren tales accidentes, se dice entonces que estos son debidos a la casualidad o a la suerte. Ustedes me van a perdonar si yo lo hago un poco leído, digamos, pero me parece que lo que se plantea es bastante riguroso y exige un poco ir detenidamente sobre estos conceptos, ¿no es cierto? Bueno, Aristóteles no fue entonces un determinista. Todo su esfuerzo por comprender la naturaleza está en demostrar que lo que existe sirve para un orden necesario preestablecido. Todo hecho natural o humano es tal en vistas a un fin. Esta idea queda sujeta al concepto de causa final. Aristóteles llama la causa final como aquello que se realiza en vistas a un fin, en vistas a algo. La finalidad es un tópico en el pensamiento de Aristóteles y recorre, de hecho, toda su metafísica, toda su física y su filosofía de la naturaleza. Es decir, el entender el universo como ordenado, sobre todo, regido por la causa final, es decir, con un propósito. ¿Se entiende? Desde luego que analizar la cuestión tratada aquí en Física 2, 4, 6... obliga a quien se lo proponga a ponerse al corriente de los fundamentos metafísicos del pensamiento atomista aristotélico, a saber, la doctrina del acto, de la potencia, como justificación de todo movimiento. Esos son un poco los conceptos que nosotros habíamos venido desarrollando. La potencia es aquello que está en vías de hacerse, y el acto es la realización plena o la perfección del ente en su existencia. Más aún si se tiene en cuenta que la misma física la entiende Aristóteles como una ciencia que estudia el ente móvil, es decir, que la consideración del acto y la potencia es la consideración del ente según el punto de vista de su movimiento, su movilidad. Pero la clave del problema del azar la encontramos en la teoría hilemórfica. Yo lo anoté por ahí en el pizarrón la semana pasada, que es la doctrina esta que explica al ente a partir de la conformación de la materia y la forma. La teoría hilemórfica, es decir, todos los entes están compuestos de materia y forma. Por cuanto esta determinación es recibida, es decir, la forma es recibida en el ente, en el sustrato material. La forma es la plenitud del ente, la perfección del ente recibida en el sustrato material, entendida la materia como sujeto. De ahí viene la misma noción del compuesto según un subjectum, es decir, aquello que recibe todas las determinaciones formales, sean sustanciales o accidentales. Es decir, la cosa misma, cada cosa, está compuesta por materia y forma, donde las determinaciones formales son múltiples. Una determinación que hace a la sustancia, supongamos el caballo, la forma sustancial es el ser caballo, propiamente dicho. Y las formas accidentales que le sobrevienen tienen que ver con el peso, con el color, con la relación y todos los accidentes que nosotros veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? El tiempo, el lugar, etc. El problema del azar no se resuelve, el problema del azar no resuelve nada directamente, sino que remite a la polémica mecanicismo-finalismo. El finalismo, a su vez, remite a una interpretación detallada de la teoría del acto y la potencia y del hilemorfismo. Es decir, apoyada sobre la doctrina del acto y la potencia, se comprende mejor esta idea del orden natural ajustado a un fin. Miren, el universo aristotélico es un universo regido por la necesidad. Este concepto habría que reforzarlo un poquito. En Aristóteles, la necesidad, ananke en griego, es aquello que existe y no puede no existir. O aquello que es y no puede no ser. Eso es lo necesario. Contrario a lo contingente. Lo contingente es lo que es, pero puede no ser. Entonces, en uno hay más perfección que en el otro, evidentemente. Entonces, en el universo aristotélico las cosas se dan por necesidad, en principio. Pero esta necesidad se manifiesta de manera diversa según el orden del cosmos, puesto que al grado de perfección de los entes les corresponde un grado de necesidad. Ya vamos a ver mejor este concepto que da Aristóteles. Así Aristóteles distingue dos tipos de necesidad. Una, que es lo necesario ex hipoteseos, es decir, como condición sine qua non. Lo necesario ex hipoteseo, como la condición sine qua non, o algo sin lo cual el bien no puede realizarse. Se llama también la necesidad hipotética, de acuerdo a la traducción de algunos traductores. Lo necesario como efectuado por la violencia o constreñimiento, y lo necesario a plos, es decir, simpliciter o a secas, lo necesario a secas. Nosotros vamos a tomar, mencioné tres tipos de necesidad, nosotros vamos a tomar dos solamente, es decir, lo necesario ex hipotheseos y lo necesario a plos como lo absolutamente necesario. Vayan registrando ustedes estas dos ideas. Esta necesidad a secas, como aquello que no puede ser de otra manera que como es. De estas versiones, bueno, se tratan también en el libro de la Metafísica. Vamos a ver esto de la necesidad a plos o a secas. Ya habíamos dicho que Aristóteles clasifica este orden de necesidad según el grado de perfección en la naturaleza, para explicar cómo las cosas que suceden en el universo se rigen de acuerdo a un tipo de necesidad. ¿Se aplica de manera directa esta necesidad a secas a los seres que son y no pueden ser de otra manera? Entes cuya esencia se aleja del movimiento o del cambio. ¿Qué significa? Justamente, claro, si hay cosas que pueden ser y no ser, significa que están sujetas a cambio. Pero si hay cosas que son y no pueden dejar de ser, significa que hay cosas que no cambian. Entonces, esta inmovilidad en el ser es una perfección. Entonces, estos entes, de cuya esencia se aleja del movimiento, del cambio, necesario, a secas, viene a ser aquel ente que goza de tal perfección que es y no puede no ser. No es ni más ni menos que en la metafísica aristotélica, el motor inmóvil. Es decir, el ser más perfecto que hay en todo el universo, que mueve todas las cosas sin ser movido él mismo. Causa de todo movimiento, de todo cambio y de todo acto puro, por no poder recibir el acto de otro. No es ni más ni menos que Dios. En la concepción física o cosmológica de Aristóteles, este ser que es y no puede no ser, se rige bajo la necesidad simpliciter o a secas, es decir, está absolutamente determinado por su perfección. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, esta perfección la tiene el primer motor, el cual es y no puede dejar de ser. En línea descendiente, se aplica este tipo de necesidad a las esferas celestes, a los astros, cuyos entes participan del movimiento, pero en un grado mínimo. En el universo aristotélico, entonces, luego del primer motor, acto puro y perfección suma, se ordenan los entes celestes, los cuerpos celestes, que participan del movimiento, pero no participan de otro tipo de cambio. Es decir, el único cambio que tienen es el del movimiento. Que para Aristóteles el movimiento es el cambio más cercano a la perfección, digamos. Es decir, cuando los entes cambian por locación o por movimiento, se dice que es el primer movimiento en realidad. Es decir, que la perfección es casi perfecta, por así decirlo. Muy bien. Estos astros carecen entonces de movimiento sustancial, cualitativo, cuantitativo, es decir, no cambian más que en el movimiento. Solo se encuentra en ellos el movimiento local, que es el primero entre todos los movimientos. Pero más aún, en cuanto que los astros se mueven en movimiento circular, que es el movimiento perfecto y eterno, por lo tanto necesario. Entonces tenemos al primer motor y a los cuerpos celestes que gozan de la perfección del ser y que se rigen por esta necesidad a plos o simpliciter o a secas. Es decir, que en el orden del universo supralunar se rigen este tipo de necesidad. Los entes se rigen según este tipo de necesidad. Habría que ver ahora cómo sucede en el mundo sublunar, es decir, en el mundo mismo, donde los entes cambian y están regidos por un principio de cambio permanente. Lo que intenta buscar Aristóteles es la explicación de la necesidad en este orden, de los cuerpos que cambian, de las cosas que cambian. Es decir, en el mundo sublunar, como dije. Menudo problema, entonces, porque Aristóteles tiene que referirse a que en el mundo sublunar se rige por... En el mundo sublunar rige una cierta necesidad. No ya una necesidad a secas, sino una cierta necesidad. Puesto que en él se dan hechos que se verifican solo frecuentemente. La constancia del mundo de las esferas celestes se rompe en la naturaleza de los entes finitos y múltiples, en donde solo se puede hablar de cosas que ocurren la mayoría de las veces. Josepito Pulí, dice Aristóteles, cosas que suceden la mayoría de las veces. Hechos naturales que frecuentemente siguen un orden causal, aunque algunas veces parecen interrumpidos por lo que suele llamarse suerte o casualidad. ¿Se entiende? Entonces, para Aristóteles, el azar tiene lugar en los hechos que ocurren en vistas a algo y más especialmente en los acontecimientos humanos, puesto que en este mundo las cosas son contingentes. Ustedes vayan registrando entonces estos conceptos, ¿no? Lo necesario y lo contingente. Lo contingente entonces es lo que está sujeto a cambio, lo que es pero puede no ser. Puesto que en este mundo las cosas son contingentes, sujetas al cambio permanente, ¿qué tipo de necesidad gobierna el mundo de la materia? Esa es la pregunta que hace Aristóteles. Este es el gran cuestionamiento, la gran pregunta de la cosmología griega. ¿Qué tipo de necesidad gobierna el mundo de la materia? Porque parece ser que la materia introdujo en los entes, en las cosas finitas, una especie de corrupción. Es decir, dejaron de ser tan perfectos como son el motor inmóvil y los astros. Es decir, que la materia de los entes naturales están sometidos a una mayor corrupción. Corrupción entendida como la posibilidad de aniquilación, ¿no? La posibilidad de acabamiento, es decir, la finitud. Cuanto más finito es un ente, más corrupción tiene. ¿Se entiende? No aparece acá un concepto de corrupción vinculado a la idea de pecado, me refiero, ¿no? No específicamente una corrupción moral, sino una corrupción natural, ¿eh? Aquello que es y de repente no es más. Se aniquiló o se murió, digamos, ¿no? Bien, ¿cómo conciliar entonces el ser necesario con la multiplicidad de los entes materiales? Esta es la cuestión por la cual entonces Aristóteles introduce el concepto de la necesidad hipotética, que es la segunda forma de necesidad que rige el orden natural. El mundo de los seres contingentes, de los seres materiales, ¿sigue un ordenamiento absolutamente necesario? ¿O ellos son frutos del azar, o de la invención, o de la libertad, o siguen un tipo de necesidad? Parecería que en el universo todo obedece de alguna manera a las fuerzas de la necesidad, es decir, todos los acontecimientos naturales y humanos se ordenan a las leyes causales de la finalidad. Todo lo que se da en el mundo celeste y terrestre se ordena de una u otra manera a las cuatro causas. Esto es lo que nosotros habíamos visto la clase pasada. Hay que ver qué tipo de causalidad le corresponde a la suerte y a la casualidad. ¿Qué tipo de causalidad? ¿Me siguen hasta ahí? Cualquier pregunta, por favor, me interrumpen, ¿no? Vuelvo a decir, entonces, aquí se intenta refutar de plano el determinismo. Sobre todo, Aristóteles tiene en mente a Demócrito, para quien el universo era producto del azar absoluto. Es decir, el universo estaba compuesto por átomos de cuya unión o choques se producen las sustancias, las cosas variables. Es decir, la multiplicidad de cosas en el universo son producto de la colisión de estos átomos que dan como resultado los entes naturales. Pero estas colisiones de átomos son totalmente fortuitas, es decir, no siguen un orden preestablecido, sino que simplemente utiliza Demócrito la idea de que como que van cayendo en una especie de infinito y en la medida que van cayendo van colisionando una con otra y así se producen los entes naturales. Por una ley de absoluta necesidad, es decir, el azar vinculado a la necesidad directamente. Es decir, que las cosas se dan por azar y necesariamente. Hay muchísimo de esto en las concepciones científicas actuales, sobre todo en la biología, ¿no? Esta idea de que los entes, los organismos vivos, se dieron a partir del resultado de colisiones atómicas, movidos solamente por una especie de indeterminismo absoluto. Es decir, no hay ninguna finalidad más que el puro choque o el ciego choque de partículas que generaron las estructuras vivas y los diversos cuerpos complejos que forman la atmósfera o la biosfera del mundo, ¿no? Acá viene entonces el problema que Aristóteles quiere resolver. La palabra griega tige o suerte, o to automaton, lo que se da por azar, revelan dos modos en que se expresa lo azaroso: el azar o la fortuna. Bien, yo voy resumiendo porque si no... acá viene el punto, ¿no es cierto? El problema del azaroso sugiere la paradójica sospecha de un vacío o un hueco en la metafísica de la causa final. ¿Por qué? Porque si la causa final es aquello según lo cual algo es hecho, cuando aparece un hecho fortuito parece ser que el propósito desaparecería, ¿no? El filósofo Aristóteles busca acoplar las conclusiones al sistema general de las cuatro causas, teniendo en cuenta que las cosas siempre suceden en vistas a algo. Entonces, el rasgo distintivo del azar en Aristóteles es la cualidad de que un acontecimiento se distingue del resto por una excepcionalidad. Toda vez que expresamos que algo sucede por azar, nos remitimos a una causa incierta o indeterminada, que no sucede comúnmente, pero que no obstante produce efecto evidente. ¿Me siguen? Como dice un estudioso de Aristóteles, además de las cosas que ocurren siempre uniformemente y de aquellas que acontecen la mayor parte de las veces, existen acontecimientos que constituyen las excepciones a las reglas habituales de la naturaleza. Estos mismos acontecimientos también reciben el nombre de per accidens, es decir, accidental o por accidente. Entonces, como para ir cerrando la idea aristotélica, el azar no sería una causa activa, sino un nombre para designar la concurrencia de causas segundas, infinitas y desconocidas, que concurren en un acontecimiento determinado. Es decir, el azar es como una quinta causa. Pero como es como lo que confluye en un acontecimiento azaroso es indeterminado, no se puede decir que sea específicamente causa. Entonces es causa accidental. Es decir, es una privación de un orden causal introducido en un acontecimiento determinado. Aristóteles pone en este libro un ejemplo gráfico que dice algo así como que salí a la plaza a buscar víveres. En el camino o en la plaza me encontré con un deudor, con un acreedor, que justo estaba con plata en la mano. Entonces aproveché y le cobré. Resulta ser que Aristóteles no tenía, o sea, en el relato este, no estaba en el propósito ir a cobrar, pero casualmente se lo cruzó al tipo y le cobró. Aquí lo que sucedió fue que, en virtud de un hecho fortuito, la causa final como que varió y se transformó a raíz de ese mismo hecho fortuito. Es decir, se cruzaron una multitud de causas que confluyeron entonces en el coronamiento de un hecho que no estaba previsto. Por eso se habla de causa accidental. ¿Se entiende? Esta cuestión tratada por Aristóteles queda justificada, o intenta justificar, el orden finalista del universo. Es decir, todo lo que se da en el universo se da de acuerdo a un fin que sea, que puede ser visto o no, es decir, puede ser conocido o no. Yo puedo explicar la causa de un hecho o puedo no explicarla, pero sin embargo el hecho se da completamente. Bien, vamos a resumir así, me refiero más a cómo lo recibe a esto Santo Tomás de Aquino, que es lo más interesante en todo caso. Lejos de rechazar esta enseñanza, Santo Tomás de Aquino la asume como propia e la integra al cuerpo doctrinal de su pensamiento. Un elemento de capital importancia marca la diferencia, a saber, el concepto de creación, creatio ex nihilo, es decir, creación desde la nada, el acto creador de Dios, a partir de la cual Santo Tomás amplía la noción de necesidad, es decir, esta necesidad en el universo se da a partir de la idea de un Dios creador. Se modifica a partir de la idea de la creación. En el orden sensible solo hallamos contingencia y infinitud en aquellas cosas que, por su propia estructura, están sujetas a la corrupción. Pero a su vez, y a pesar de todo, el ente finito contiene la perfección suficiente que le corresponde por naturaleza, la cual proviene de su propia inmanencia formal, es decir, de la forma, ¿no? La perfección suficiente de cada cosa está dada en la forma. De esto no hay duda. Es decir que a partir de la constitución formal o entendido el ente a partir de la forma, se justifica o se entiende el ordenamiento mismo del universo, ¿no? Que en Santo Tomás de Aquino la forma está dada por el acto de ser, digamos, ¿no? Bueno, al igual que en Aristóteles, Santo Tomás distingue la necesidad de dos modos principales. Necessitas absolute, es decir, necesidad absoluta, que en pleno sentido le corresponde a Dios, es decir, Dios como aquel que es y no puede no ser. Y necessitas ex supposizione, o hipotética, del mismo modo como lo entendía Aristóteles. Entonces, este concepto de necesidad, cuando es relativo a las cosas, no debe entenderse en sentido unívoco, sino que se aplica por analogía a lo singular y es concomitante con el de posibilitas o posibilidad. La existencia de lo posible se funda desde la intimidad del entendimiento divino. Esta cuestión es un poco dura, pero está en el fundamento mismo de toda la doctrina que se va a desarrollar a posteriori respecto de la consideración del problema de lo azaroso, ¿no? La distinción entre necesidad absoluta y necesidad hipotética, siendo correlativa con el orden divino y el orden creado, y a su vez con la existencia del ser actual y el ser posible, es de vital importancia para entender cómo se explica lo azaroso en el contexto de una doctrina que entiende el mundo salido de la mano de un Dios creador, que siendo el mismo ser subsistente, Dios, el mismo ser subsistente, dispone de todas las cosas por su influjo divino, el que se extiende tanto a lo universal como a lo particular, sirviéndose tanto de causas necesarias como de causas contingentes que pueden fallar incluso, ya que Él dispuso que se den en la naturaleza actos contingentes. Primera cuestión, Dios dispone de todas las cosas por su influjo divino. Este influjo divino se dirige hacia todas las cosas, universales o particulares. ¿Qué significa esto? Que Dios está presente como causa primera en cada cosa particular. Esto es importante remarcarlo. ¿Por qué? Porque algunos filósofos medievales, como por ejemplo Avicena, va a sostener que el ordenamiento de Dios sobre las criaturas va hacia lo universal y no a lo particular. Es decir, como que Dios llega por medio de sus leyes, es decir, como que Dios establece leyes que rigen al orden de lo universal, pero que en lo particular no llega, como que no gobierna. Dios quiere que algunas cosas se hagan necesariamente y otras contingentemente, para que haya armonía en las cosas como complemento del universo. De este modo, algunos efectos los vinculó a causas necesarias que no pueden fallar y cuyos efectos se dan necesariamente. Y algunos otros efectos los vinculó a causas contingentes que suelen fallar y cuyos efectos se dan contingentemente. Por lo tanto, no es que los efectos queridos por Dios se den contingentemente porque las causas próximas sean contingentes, sino que porque Dios quiere que los efectos se den contingentemente, dispuso de causas contingentes. Esto está explicado en la cuestión 19 de la primera parte de la Suma Teológica. Son los preludios a la consideración de la providencia divina que Santo Tomás va a desarrollar en la cuestión 22. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? Bien. Podemos hacer preguntas. O ahora o después, no hay problema. Bien, este asunto no resuelto del todo por Aristóteles y muy discutido entre los medievales, fundamentalmente por Avicena, quien sostenía que el influjo divino como causa primera solo recae sobre las causas segundas y no sobre los particulares, que Dios produjo un solo efecto de donde por azar se habrían multiplicado los entes finitos a partir de una sustancia segunda ajena al mismo intelecto divino. Este es el punto que Santo Tomás está refutando. Es decir, como que Dios dispuso que su acto de providencia o de gobierno del mundo llega solamente hacia las causas primeras y no las segundas. ¿Puede ser que de ahí le venga la teoría esa de Dios como un relojero? Muy bien, perfecto, sí. ¿Podría repetir esa última distinción? Bueno, te repito la línea para no perder el hilo. Para Avicena, ¿no es cierto? Sostenía que el influjo divino como causa primera solo recae sobre las causas segundas y no sobre los particulares, que Dios produjo un solo efecto de donde, por azar, se habrían multiplicado los entes finitos a partir de una sustancia segunda ajena al mismo intelecto divino. Es decir, que Dios crea, digamos, una especie de entidades intermedias. A partir de su acto creador, el influjo causal cae directamente sobre ellas. Pero lo que estas entidades intermedias van a producir en el orden de la naturaleza queda, digamos, librado al azar. Es decir, Dios no interviene en eso. Es decir, que el influjo creador de Dios no llegaría, según Avicena, hasta el particular, hasta lo singular. ¿Qué significa? Diciéndolo brevemente. En el ejemplo que usa Aristóteles, de que fue a la plaza a comprar víveres y de casualidad se encontró con un amigo y le cobró, pues uno podría decir, providencialmente le cobré. ¿Qué significa providencialmente? Que Dios operó en ese hecho fortuito particular para que la confluencia de causas produzca un efecto según el plan del mismo Dios. ¿Se entiende? Es decir, que Dios interviene con su poder, con su omnipotencia, con su presciencia, es decir, con esto con que según el entendimiento divino Dios conoce todos los particulares y los futuros contingentes, dice, ¿no? Es decir, todos los hechos presentes, pasados y futuros en un solo acto. Como Dios prevé todo eso, gobierna no solo entonces el orden de lo universal o un plano, digamos, como entidades intermedias, sino también los mismos hechos particulares. ¿Me siguen hasta aquí? Yo voy a ir redondeando, digamos. Una pregunta, si no me confundí sí. De tema, ¿puede ser que también en Hegel esté esta concepción venida de Avicena de que Dios no estaría en lo particular, en el sentido de que esa concepción de Hegel tiene que producir esa oposición, ¿no? Uh-huh. Que después por otros pensadores uh-huh. como Marx provoca la revolución? Tal cual. En el universo hegeliano las cosas suceden con una necesidad absoluta. Es decir, aún cuando los hechos fortuitos o los hechos particulares suponen una contradicción en el mismo proceso de desenvolvimiento, por así decirlo, ¿no es cierto?, de la naturaleza, esto queda todo como subsumido en la misma necesidad del universo. Es decir, que Dios, en el caso, digamos, hegeliano, es un Dios producto del entendimiento, ¿no es cierto?, una especie de inteligencia universal que no trasciende más allá de la naturaleza física. En este universo, todos los hechos que suceden, digamos, según este choque de las causas particulares, desplegándose según un principio de necesidad absoluta. ¿Sí? Entonces, evidentemente, lo particular no es más que un momento de lo que, en definitiva, a nivel universal se tiene que manifestar. Es decir, supongamos, no sé, la muerte accidental de alguien es algo que necesariamente tenía que pasar, y no importa su significado particular, sino lo que esa muerte pueda significar universalmente, es decir, para el espíritu universal, para el espíritu del hombre, para la historia del hombre. Entonces los hechos particulares quedan como oscurecidos en una especie de tiniebla donde lo que importa es lo general. Con las consecuencias que están partes de que la moral en lo particular no importa. Lo que importa es que se manifieste el espíritu absoluto, y entonces yo puedo producir el caos o cualquier amoralidad para que quede manifiesto ese fin que sería el que Dios le importaría. Exactamente, sí, muy bien. Pero es un sinsentido absoluto. Es un sinsentido en el, sí, porque es Dios, es Dios, pero no Dios. O sea, Dios estableció ese orden necesario, pero después no puede intervenir en las pequeñas cosas. No, digamos, para Hegel Dios se está formando, ya. Dios es una sí, es difícil. El espíritu absoluto se va formando en la historia, digamos. O sea, que no es Dios. No es una divinidad. No es una idea de Dios. Personal, individual, claro. Perfectísima, sí, claro. Separado. El espíritu absoluto es algo que se va formando, que va deviniendo en la historia. Dios, mira, para decirlo de alguna manera, para el pensamiento hegeliano, Dios es lo que el universo del mundo humano piensa acerca de Dios. Sin embargo, acaba de decir que es su voluntad indefectible. Sí, sí, se cumple necesariamente. Necesariamente. Pero no sobre lo particular. Es absurdo. Sí, es absurdo. Sí, sí. Que no habla de una voluntad divina. Pero es como que debe cumplirse eso. ¿Sí? Para que se forme, digamos. Para que devenga el espíritu. O sea, las cosas se cumplen necesariamente para que el espíritu absoluto se produzca. Uh-huh. O sea, no por voluntad de ese espíritu que no preexiste, sino. No sé, por una. No tiene que haber una voluntad preexistente para eso, que es la que marca el camino. El mismo Dios, digamos, es el mismo Dios que se va desplegando o explicando en los mismos momentos de la historia. Entonces, un hecho histórico fortuito o particular tiene sentido solamente en vistas al significado universal. Vale decir, que Cristo haya muerto tiene sentido no en el acto sacrificial de la muerte y resurrección de nuestro Señor, sino en lo que se esperó al final, cuando los hombres tomaron conciencia de la muerte de Dios y de la, digamos, y de la omnipotencia del pensamiento. Una cosa, digamos, totalmente racionalista, evidentemente, totalmente cerrada sobre sí mismo, donde ni la muerte de Cristo, ni la muerte de Sócrates, ni la muerte de Kierkegaard van a tener sentido pleno, sino solamente en el pensamiento universal del hombre. Este es el concepto de espíritu absoluto que maneja Hegel. Es decir, la conciencia de sí mismo, ese es Dios, es conciencia de sí mismo manifestado en la conciencia humana. Es un tema muy conflicto. ¿Y el pensamiento de hoy? No, por supuesto. Se planifica y se resuelve plenamente en la modernidad, sobre todo en Hegel, ¿no? Es decir, que como que en Hegel Dios es la explicación más perfecta de sí mismo. Es una cosa muy embrollada, pero tiene que ver con esto, digamos, de que los hechos fortuitos que van dando movimiento al mundo hasta llegar a la plenitud de la conciencia de sí, los hombres, es decir, los hombres conscientes de sí mismos, transformados en Dios, no tienen significación sino solamente para este último momento. Sí, ¿usted? ¿Ya no puedo conocer la realidad? No, obviamente, no. Ya en Hegel, digamos, no hay ni siquiera realidad. Claro, digamos, no es con la realidad, sino con la mente. No existe. Digo la verdad, digamos. Existe la contradicción solamente. Claro, la contradicción. Para Hegel, el ente es la contradicción misma, el ser y el no ser juntos. A nosotros nos cuesta pensarlo, pero en realidad el fundamento del ente está en el movimiento y no en la estabilidad. Yo cuando hablaba de las esencias, por ejemplo, nosotros decimos, la esencia del caballo es aquella determinación que recibe cada ente que me permite pensar el caballo y decir o predicar de él todo lo que a él le corresponde. Pero para esto yo necesito separarlo del orden real, es decir, hago como una especie de abstracción formal en donde de alguna manera yo detengo el movimiento mismo del caballo o toda su temporalidad. Un universal. Ahí está. En Hegel eso no se da. Es esta concepción de la esencia como algo estable, universal, eterna, si se quiere decir, inmóvil. En Hegel no, la esencia es la movilidad misma. El cambio mismo, en la medida que tiene confrontación. Es decir, la afirmación y la negación a la vez. Tesis, antítesis y síntesis. Es decir, este es el movimiento de una regla universal de necesidad absoluta que sigue el universo. El universo se mueve absoluta y necesariamente según este proceso de afirmación-negación. El fin es moverse. El fin es, quién sabe, no sabemos ahora dónde está el espíritu absoluto, pero digo, hoy en día en el mundo suceden cosas aberrantes y nosotros, si yo soy hegeliano, tengo que decir, en vez de rasgarme las vestiduras por las cosas que veo, debo decir, el espíritu está hablando, hay que ver qué está diciendo. Es una cosa, digamos, que esperemos cuando se resuelve, como que las cosas se tienen que resolver solas. Esto está dicho un poco vulgarmente, pero si usted discute con cualquier hegeliano, le va a dar la razón de que, sí, vos no te podés arrancar las vestiduras por las cosas que hay en el mundo, si en definitiva el mundo es lo que hay. Nada más, es el hombre que está teniendo conciencia de sí mismo, y si hay Dios, será de Dios, y si no, es la nada absoluta. Bueno, ya está, no hay más que eso en realidad. Yo, digamos, por mi parte, digamos, creo que es un sinsentido absoluto, donde justamente lo que pierde entidad son los hechos particulares. En realidad, esta idea del gobierno de Dios o de la providencia de Dios sobre los hechos particulares tiene, digamos, una positividad, digamos, que nos despierta a la verdadera realidad, en cuanto que lo que a Dios le importa es mi propia vida. Es decir, que lo que a mí me sucede, aun cuando yo no soy consciente de por qué me sucede, Dios está gobernando los destinos de mi vida, digamos, por su acción providencial. ¿Se entiende? Esto está en contraposición absoluta contra este universo hegeliano que es de base materialista, absolutamente materialista. ¿Por qué? Porque la contradicción está por la materia. Entonces, en el universo hegeliano, tiene más valor la materia que la forma. La forma es un momento, nada más. No hay un deber ser. Sí. No hay más regla que la regla del desenvolvimiento del espíritu. Ahora bien, cuando Hegel tiene que explicar un poco la cuestión de la ética, ahí sí, digamos, se mete en la consideración de la ética como eticidad. Entonces acuña un poco, por así decir, el concepto de eticidad, que es lo que el Estado manda por derecho propio que debe hacerse para manifestarse a sí mismo como universal. Es decir, la ética queda expresada en el Estado como una especie de ley universal que ordena la vida de todos los singulares. En realidad, la vida de los singulares no tiene sentido, como todo lo que sucede, digamos, en el pensamiento hegeliano de fondo. Ni lo particular ni lo singular tiene sentido, sino solamente lo universal. Entonces, la ley de la eticidad tiene sentido solamente en el Estado y no hay una moralidad individual, digamos. Esto es muy, muy complejo. Es muy complejo, realmente, no se puede agotar tan rápidamente, pero en rasgos, en líneas generales, es esto, esta idea de que lo universal tiene más sentido que lo particular. Bueno, contra esto, Santo Tomás dilapida al pensamiento de Avicena, por ejemplo, que es sin duda una de las líneas conductoras en donde el hegelianismo hace pie, sobre todo en esta idea que da Avicena de que Dios es una especie de entendimiento universal, es decir, el entendimiento agente, es decir, aquello que el hombre conoce, lo conoce según Dios y de manera común, que significa que la actualización de la esencia que se da en mi entendimiento es colectiva, no es individual. Esto es más complejo también, ¿no? Pero Hegel lo recibe. Esta idea del el espíritu universal o el espíritu absoluto tiene que ver con esto, de que en la conciencia del hombre está Dios plenamente realizado, no es una participación del entendimiento divino. La inteligencia humana no es una participación del entendimiento divino por el cual Dios ilumina al entendimiento, sino que es el mismo entendimiento divino puesto en la mente universal de todos los hombres. Un tema complejo, sin duda, pero... ¿Y Kant? ¿En dónde se estaría más cerca de Hegel? Sí, sí, absolutamente. Habría que hacer una línea histórica, más o menos como para ir vinculando todos estos pensadores, sobre todo para entender un poco más la modernidad. Porque Hegel, digamos, sin duda no hubiese llegado a tanto sin Kant, o sin Descartes, o sin otras rupturas medievales como fue el nominalismo medieval. Y si nos retrocedemos un poco más atrás, llegamos a los pensadores árabes, contra los cuales polemiza Santo Tomás, como son Avicena y Averroes. Es decir, sin estos pensadores, Hegel no hubiese podido formular toda su sarta de sanatas. Entonces, uno ve en la línea histórica que las cosas confluyen necesariamente para terminar en errores gigantescos. Como dice Santo Tomás de Aquino, un pequeño error en el principio es grande al final. Bueno, si ustedes analizan el pensamiento hegeliano, van a ver que en él está acoplada toda la tradición de errores y falacias que vienen desde el nominalismo. Y tal vez más atrás todavía, si considero, por ejemplo, Sócrates y los sofistas. Sobre todo también podemos ver a los sensualistas griegos. Bueno, hay infinidad de nombres, pero digo... Incluso desde Sócrates vienen estas líneas de errores. Entonces, bien, llegado a la modernidad, topamos con un pensamiento, digamos, absoluto, como el de Hegel, con un sistema que intenta justificar todo el orden del universo sin dejar nada al margen de la razón. Bueno, evidentemente aquí el problema está en que lo particular pierde totalmente su dimensión ontológica, su valor ontológico. Acá lo que nosotros vimos es que con la doctrina del acto y de la forma, el particular, el ente finito particular, tiene una subsistencia y un brillo suficiente que da razón de ser a todo el orden especulativo, es decir, a la verdad misma. Pero no está, acá no hay un orden, no está invertido el orden. La realidad es la que prima el entendimiento. Esta es la clave también. Es decir, que es lo que me permite a mí pescar el misterio también, como nosotros siempre decimos, ¿no? Es decir, a partir del conocimiento de la realidad, yo me encuentro con cosas, ¿eh? Con cosas reales, que iluminan la inteligencia. Es decir, que son permeables a la inteligencia. Es decir, la inteligencia puede conocerlas y puede abarcarlas suficientemente. Hasta ahí, digamos, yo avanzaría por hoy en cuanto a la consideración de la forma, del acto de ser. Sin dudas, que lo más grande que tiene esta doctrina de fondo es que, en definitiva, todos los hechos que suceden, sobre todo en el ámbito de la praxis, o sea, en el ámbito del obrar humano, está regido por un principio final, digamos, de causalidad final, aun cuando los hechos que sucedan sean arbitrarios o accidentales. Entonces allí sí se puede entender que Dios gobierna de una manera misteriosa e inefable los hechos humanos. Me parece que hemos hecho por lo menos la gran distinción, que es esto que postula Santo Tomás de Aquino respecto del pensamiento de Avicena, según el cual Dios interviene solamente en entidades intermedias. Esto es un error viejo también, porque los gnósticos del siglo II sostenían también que Dios gobernaba a los seres, a las esferas celestes nada más, y que las esferas celestes eran regidas por una especie de espíritus o daimones que gobernaban el mundo de los hombres, pero en el cual Dios no intervenía, sino que Dios solamente regía el universo supralunar, es decir, donde habían una especie, vamos a decir, algunos ángeles, pero lo que hacen los ángeles es obedecer a Dios o obrar por azar, nada más. Es decir, que Dios no llegaría a desarrollar toda su omnipotencia providencial sobre los hechos humanos. Este es un error viejo también, ¿no? Es decir, que hay muchos errores que se vienen sustantivando desde los siglos y bueno, adquieren aquí, digamos, su corrección, por así decirlo, ¿no? Y es aquí donde se elabora también esta doctrina de que Dios interviene en los hechos fortuitos, y también esta idea del gobierno del mundo, que es aquello según lo cual Dios participa los actos finales, es decir, la causa final en cada cosa. Es decir, que cuando un ente corresponde a la causa final, es decir, responde a su propio fin, Dios en realidad está participando del acto gubernativo de Dios, es decir, está obrando según lo que Dios tiene propuesto para cada cosa. En realidad este concepto de la causa final es la clave también del universo tomista, es decir, donde Dios llega a cada cosa particular a partir de la causa final. ¿Por qué? Porque vamos a hacer esta distinción. Tenemos el concepto de, para ir cerrando simplemente, tenemos el concepto de providencia y el concepto de gubernatio. El concepto de providencia, lo que hace Santo Tomás es resolver esta cuestión del azar. Es decir, explica los hechos fortuitos que se dan en el ámbito en el que las cosas suceden para algo. Es decir, en el ámbito de las causas finales. Ahora, la diferencia con el concepto de gubernatio involucra a la causa final misma, en cuanto que Dios, a partir del acto de ser y de la forma sustancial que le da a cada cosa, le imprime un propósito. Es decir, que en el universo todo tiene un propósito signado por la causa formal. Es decir, en la medida que un ente recibe su determinación y su perfección para ser lo que es, allí mismo está impreso su causa final, es decir, su para qué. Y en ese para qué está puesta participadamente el designio divino que Dios puso para toda la creación. Entonces, en la medida que los entes respetan ese orden, las cosas son gobernadas según Dios. ¿Entiende? Aquí se mezcla un poco el problema con las cuestiones morales. Es decir, cuando justamente el problema moral, lo que sucede es que el mal moral es una desviación del propósito fin de cada acción, o el propósito de cada hombre. Entonces allí viene justamente el desorden en el orden natural y en el orden de las acciones humanas. ¿Se entiende hasta ahí? Esto es muy, muy positivo, no sé. Aquí hay una mirada, digamos, muy luminosa del universo. Es decir, las cosas que suceden en el orden que Dios dispuso están hechas para bien. Entonces aquí también está eso de el apóstol San Pablo, de que todo lo que Dios quiere, lo quiere para bien de aquellos que lo aman, digamos, ¿no? Nada escapa a su poder, ¿no? Y la cuestión que trata Santo Tomás de Aquino para justificar esto es justamente si Dios tiene conocimiento o no de los futuros contingentes. Es decir, si a Dios le importa pensar en lo particular. y en lo que a lo particular le sobrevenga. Y esta es la gran novedad. Esta es la explosión de luminosidad que hay en la doctrina tomista, guiada por la luz del Evangelio, en el que cada acto particular o singular, cada hecho singular, tiene un fundamento según Dios, porque Dios lo ha pensado y porque Dios lo conoce. Menuda cuestión, ¿no? En la idea de Dios, en Aristóteles, la idea de este motor inmóvil, el motor inmóvil aristotélico es un Dios que se piensa a sí mismo, pero que no se involucra en los futuros contingentes. Es decir, a este mismo motor inmóvil no le interesan las particularidades. Sin embargo, su acción causal llega hasta todo, hasta cada cosa particular, como lo trató de explicar Aristóteles. Pero sin embargo, no hay una omnisciencia o una presciencia que se ejecute particularmente sobre cada cosa. Es decir, no hay en este Dios aristotélico la idea de una providencia que se involucra individualmente en cada cosa. ¿Se entiende? Bueno, el tema es muy, muy largo, pero no lo podemos extender mucho más. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, si no, lo damos por... ¿Alguna? Sí. No, antes quería preguntar. Ah. No, por ahí, prevenir también porque, así dicho, alguno podría equivocarse en el sentido de confundir la providencia divina y el gobierno del mundo, parte de Dios, con una predestinación al modo calvinista, donde incluso lo malo sería provocado por Dios mismo. Muy bien. Lo ponen así, o sea, Dios algunas cosas las quiere, otras las permite. Uh-huh. En el caso de lo malo, en tanto a ausencia de bien, Dios lo permite, uh-huh. pero no lo quiere, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí en el tema de la providencia también tener eso en cuenta. Pero nosotros caemos en el error, digamos, por exceso, digamos, un exceso de providencia, digamos, en el cual hasta lo malo sería causado por Dios, sería parte del plan divino y lo malo. Está en esto que dice Aristóteles. Sí. Sí. Sin duda. Está en lo que en el párrafo que yo había leído un poquito adelante, en el que se dice que Dios ejecuta su acción causal aún a partir sirviéndose de causas contingentes. ¿Qué significa? Que las causas contingentes no producen necesariamente su efecto, sino que lo producen en vistas a una concatenación de causas que deben seguir un orden preestablecido. Entonces allí está el asunto cuando interviene la voluntad del hombre. Es decir, que no todo lo que sucede en la vida del hombre está predestinado en el sentido de una especie de destino o fato o fatalidad de la cual yo inevitablemente iba a caer. Es decir, lo que a mí me pasó, bueno, ya estaba establecido, ¿no? Los males que me sobrevinieron o los pecados que cometí, yo ya estaba predestinado. No existe esto, sino que hay en el orden de las causas, esto de que Dios se sirve tanto de causas necesarias que cumplen perfectamente su propósito como de causas intermedias o contingentes. Sin embargo, en el universo todo está regido por Dios. Sin dudas que esta distinción que señala Andrés es muy valiosa, ¿no? Porque si no, nosotros caemos en la idea esta de que al fin y al cabo el bien y el mal también son parte de una necesidad o de una fatalidad de la cual nadie puede escaparse. No es así, porque se hace, como ustedes vieron, la distinción entre las cosas que suceden en el orden natural y las cosas que suceden en el orden de las acciones humanas. Bueno, cuando las cosas suceden por azar en el orden de las acciones humanas, ahí como que opera más esta idea de la causa accidental. Es decir, que las cosas se dan por privación. Acá hay un concepto también que tal vez yo, cuando armaba un poco todo esto, me estoy extendiendo unos minutos más, pero por favor, si alguno se tiene que ir, no hay problema. Aquí hay un concepto muy fuerte también, que yo tal vez no he desarrollado bien, que es el concepto de privación. La privación es la negación de esencia. Cuando yo digo, una esencia, una cosa, la cosa está compuesta de género, especie, diferencia, atributo y accidente. Todo eso es la cosa misma. Pero una cosa, dentro de su diferencia, este tercer predicable, dentro de su diferencia está la privación. Es decir, aquello que no se es, o aquello que no se es, pero se debería ser. Como por ejemplo, el ciego. El ciego, la ceguera, es una privación de una cosa en un ser humano, supongamos, ¿no? La ceguera no es algo que un ser humano tiene, sino es algo que un ser humano no tiene, porque debería tenerlo. Esta distinción es muy importante porque también, aplicado a este principio de las causas, la causa accidental también es privación. Es decir, puede obrar al modo de privación. Es decir, algo que sucedió pero no debería haber sucedido. ¿Se entiende? Algo que sucedió pero no debería haber sucedido, porque las causas accidentales también son privaciones de las causas. Es muy importante. Yo digo, por ahí en otro momento podemos profundizar un poco más este concepto de privación. Es monumental, digamos, porque nosotros tenemos la idea de que hay cosas que existen en el universo y en realidad no existen. Existen en el pensamiento, son distinciones que el pensamiento hace, como por ejemplo un hombre muerto. La muerte no es algo que el hombre tiene, sino que es algo que le falta. Es una privación, privación de vida. ¿Se entiende? Acá hay... tiene que ver con el modo en el que también el entendimiento va explicando las cosas o entendiendo las cosas. Bien, podemos seguir un montón más, pero parece que lo estoy... Una cosa simplemente que es un misterio muy grande y que actualmente en el orden de la catequesis no se utiliza el término predestinado. La sana doctrina requiere todo el tratado de la gracia metafísico. Pero en sana doctrina se habla de predestinación, que es el trato revelado, ¿no? Pero claro, confluyen a él todo un misterio tan grande, ¿no es cierto? La omnisciencia de Dios que sabe quién se salva, quién se pierde, ¿no es cierto? Y un montón de... que por supuesto la filosofía en el orden, sobre todo de la libertad, ¿no? Tanto tiene que decir. Sí. Sí, claro, que aquí interviene, digamos, la libertad como que interfiere, para bien o para mal, en esta concatenación de causas, ¿no? Sobre todo cuando las causas son inciertas o desconocidas, porque también yo digo, bueno, vamos a estudiar las cuatro causas que explican el orden de las cosas. Bueno, eso no significa que vamos a explicar todo, porque en realidad, si vos prestás atención a tu vida cotidiana, hay un montón de cosas fortuitas que te suceden. Lo que pasa es que no las andás señalando. Pero ¿cuántas cosas fortuitas te suceden, ¿no? Entonces también Dios se vale permanentemente de eso. Y en el ámbito de la vida espiritual esto tiene un impacto muy positivo, ¿no? Que hay que saber distinguir, obviamente. Yo había entendido otra cosa en lo que dijo el padre, vos estás equivocado. Sí. Pero había entendido que la predestinación era algo bien visto, pero que después fue superado, ¿no? Algo que estaba mal, ¿no? No quise decir eso, no, al contrario. No, yo he entendido eso. Ah, bien. Que la predestinación, lo que pasa es que fue un error, digamos. Claro, ¿cómo se entiende la palabra predestinación, no es cierto? El Tratado de la Gracia, la razón del misterio tan grande de que Dios conoce quién se salva y quién se pierde, ¿no es cierto? Que eso sería la predestinación, ¿no es cierto? Pero, como habitualmente se usa el budista, ¿no es cierto? Como uno está predestinado, es una cosa muy, muy falsa, por necesidad, ¿no es cierto? Y no importaría lo que haga yo o no, sino que estoy predestinado, ¿no es cierto?, a salvarme o no, ¿no es cierto? O sea que es un término muy complejo porque hay gente que se tiene una forma u otra, sí, pero hay una forma de entenderlo bien, digamos. Claro, la conciencia de Dios, claro, ¿no es cierto? Si no, mal entendido es quitar libertad. Claro. O sea, uno lo puede entender como Calvino, que es un error, o lo puede entender como la doctrina católica. en la cual Dios conoce los futuros contingentes. Conoce quién se va a salvar y quién se va a perder, en tanto libremente se salvan o se pierden. Sí, sí. Conoce los futuros contingentes, dados, pero contingentes. Sí, pero si no caemos en el error de Lutero de decir, bueno, peca, pero peca con gusto, o peca mucho, o peca bien, porque al fin y al cabo ya está salvado. Entonces, esto no, no tiene nada que ver con eso. Sí, sí, o sea, yo tendría que repetir, y ahora, cuando usted dice esa doctrina... Alejo lo explicó muy bien con lo que dijo recién, digamos. Hay una forma de mal entenderlo. Crea el camino, o sea, es un tema, aparte un tema de los tal vez más espinosos, digamos, de la teoría católica, pero vale la pena, y por eso es importante este tema de la providencia y de que Dios conoce el futuro contingente. ¿Por qué? Porque así uno puede entender bien cuál es el error de Calvino y cuál es la predicación bien entendida, digamos. Porque es un asunto bastante complejo donde hace falta muchas distinciones, digamos, para saber cómo Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a perder, pero no como algo fijado, sino en tanto esa persona libremente se salva o se pierde. O sea, Dios conoce todo lo que el hombre va a hacer, pero libremente. O sea, no es que Dios lo obliga al hombre a hacer esas cosas, sino que Dios sabe que libremente va a hacer eso, lo cual no le quita libertad al hombre para que en el momento de que lo haga. Por eso es importante este tema de filosofía, para luego entender cosas de teología tan compleja, pero necesaria al mismo tiempo, porque bien entendida también brinda mucha libertad al alma, digamos, sí. Mucha libertad de interior, espíritu, digamos, sí. Y quitan escrúpulos y todo, bueno. Bueno, no es para menos que todo el protestantismo repudió la filosofía escolástica, sobre todo estos principios magistrales, ¿no? Entonces, si vos tumbás de plano estos principios, te tenés que agarrar entonces de lo primero que viene a mano, que es lo que hizo Lutero, de ir a reclamar o a buscar viejos errores del nominalismo. Es decir, que una doctrina como la luterana no tuvo más recursos que el nominalismo, habiendo rechazado de plano toda la especulación escolástica, digamos, ¿no? Es decir, aquí es donde se fundamenta bien toda la vida espiritual, donde lo filosófico también mira sobre todo a la vida mística. Es decir, estos fundamentos que nosotros estamos dando no tienen su razón última en ellos mismos. En realidad, todo lo que nosotros estamos considerando aquí está puesto en miras al desarrollo de la vida, de la gracia y de la salvación. Entonces, si nosotros destruimos cualquiera de estos dos, tiramos abajo todo, toda la maravilla que hay puesta en la creación, ¿se entiende? Yo creo que con eso se entiende bien el planteo de fondo, ¿no?